Pasamos al punto número 15, moción de la concejal del PSOE, que al final esta dijimos que la dejábamos sobre la mesa, ¿no? Sí. Bueno, pero como la incluimos... Sí, no, si la quiere, sí, ya que está en el punto. Por eso. Moción de la concejal del Partido Socialista Canaria PSOE del Ayuntamiento de Yaiza, instando al Gobierno de España a rechazar la modificación de la LOREG que propone el PP para elegir directamente a los alcaldes y alcaldesas. Bueno, esto es una moción que se presenta en tiempo y en forma. Aquí, como tenemos el caso atípico de que los plenos se hacen siempre a lo último de lo último, cuando ya casi todo está resuelto y está todo, ha cambiado las directrices de todo un poco, que sepan que esta moción yo he decidido ponerla sobre la mesa porque el PP ha reculado para atrás. O sea, ya no va a hacer nada de cara a modificar la elección directa de sus alcaldes, etcétera, etcétera. El cuestionario en sí y el razonamiento por el que se venía a traer era porque se iba de alguna manera a elegir la elección directa de los alcaldes del PP y demás. Nosotros nos basábamos en que no se podía proponer cambios de tanto envergadura sin acuerdo y a pocos meses de las elecciones locales. Y aparte, un gobierno no puede pretender acercar a los ciudadanos a las alcaldías habiendo aprobado una reforma laboral que vacía de capacidad política a los ayuntamientos y aleja a los ciudadanos y vecinos de las entidades locales. Es decir, en el aire está, nosotros de salir la traeríamos. No se va a hacer nada a día de hoy. Yo hice en la comisión informativa el nombramiento de dejarla sobre la mesa, pero de salir el acuerdo, de querer volver ellos a hacer esta cefalmeja que no, ni se va a sostener, yo la traería de nuevo al pleno, pero ahora mismo en reculado. No va a pasar nada. Entonces, ¿le parece bien que la dejemos sobre la mesa y estamos a la espera de lo que vaya ocurriendo? Sí. Pues entonces, ¿votos a favor de dejarlo sobre la mesa? ¿Unanimidad? Sí. Vale.